Un poco de preocupación, porque bueno, evidentemente la caída un poco de las ventas se está manifestando con eso, y yo creo que, bueno, el comercio es todo, nos vamos a tener que adaptar, o ver las nuevas condiciones, cómo va a evolucionar todo esto. Y nada, con respecto al día de mañana, ojalá que podamos seguir teniendo días del trabajador bien, cada vez con más trabajadores, esa es un poco la idea nuestra. Siempre decimos lo mismo, si hay muchos comercios que salen del centro, de la órbita del centro, y se van un poco a lo, o ponen en la casa o en los alrededores, sí. Lo cual puede llegar a ser verdad, que esos comercios se van mutando, digamos, se van corriendo. Uh-huh. El tema es que en la medida que haya mayor actividad comercial, esos locales vacíos seguro que no quedan, porque siempre los buscan, ¿no es cierto? Todo les gusta tener locales en el centro. Así que un poco eso es lo que pasa, que puede decir la municipalidad. Pero bueno, no sé, no por ahora, evidentemente, quien cierra locales, porque no le darán los números, no estarán las ventas acorde a la expectativa que ellos tenían. Por la experiencia que usted tiene desde hace 2 años a este 1 de mayo de mañana, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo veo la situación? Sí. Bueno, yo creo un poco la situación, la veo un poco complicada, me parece, uh-huh. complicada. Evidentemente la gente que hace 2 años, si vos hablabas con la mayoría de la gente tenía otra expectativa. Creo que esa expectativa no se han cumplido. Y bueno, y nosotros como comercio no podemos más que seguir apuntando a seguir tratando de mantener abierto el comercio. Pero bueno, hay muchas variables que nosotros somos los que más lo sufrimos, porque no tenemos cómo contrarrestar esas variables que dependen de otra gente. Y bueno, es así, o sea, está a vista 2 años, no es una situación halagüeña ni con buenas posibilidades. Uh-huh. Esperemos que se revierta.